Hermanos, Dios les bendiga. La lectura de esta mañana está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo. Y dice así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: Tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que había expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Es palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo les va? Vamos a leer un himno de la iglesia primitiva, que no sabemos la música, pero sí tenemos la letra. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero. Este antiguo himno que cantaban los cristianos y que Juan, el evangelista, decidió poner como una especie de prólogo de su evangelio. Juan capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Hasta aquí. Estamos, como bien se mencionó, celebrando el primer domingo de Adviento. Para ello tenemos el ritual de encender una vela, una de las cuatro velas, una por cada semana, hasta llegar el día de Navidad. El Adviento está anunciando la llegada de este Verbo que se hizo carne, esta luz que vino al mundo en la persona de Jesús. Es el mensaje evangélico. No estamos solos. Jesús, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros. Y en este símbolo del Adviento, que originalmente era un ritual pagano, que se prendían las luces con la esperanza de la llegada del invierno, cuando empezaban las oscuridades del norte de Europa, en lo que tiene que ver con el invierno y estos días cortitos y tanta oscuridad, se prendía una luz como para anunciar que todavía había esperanza de que en algún momento esa luz atravesara las tinieblas y llegara a tener la luz de la vida y de la esperanza. Los cristianos tomaron esta simbología del Adviento en estas cuatro semanas previas a la Navidad. Dios entre nosotros, un mensaje que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. No tenemos ya que imaginar cómo sería Dios como nosotros, tenemos que mirar a Jesús. El texto que se escuchó en Juan 9, un texto hermosísimo, un texto maravilloso, por eso pedí que se lea todo el capítulo completo, que habla de un caso real, de un ciego de nacimiento que es curado por Jesús, lleno de simbología. También hace referencia a un hecho simbólico muy importante de la religiosidad judía, que tiene que ver con la fiesta de Hanukkah o Hanukkah, de acuerdo a cómo se pronuncia, no sé, Elia, vos corregime. Hanukkah, perfecto. Hanukkah significa remontarnos al siglo II antes de Cristo, en el cual la ocupación griega en las manos de Antíoco Epífanes II, que profanó el templo de Jerusalén, no solamente lo profanó entrando con el caballo, sino que en el lugar santísimo sacrificó un cerdo, un animal inmundo para los judíos. Una familia pequeña, los macabeos, iniciaron una revolución, derrocaron finalmente a este enviado de Alejandro Magno y cuenta la historia, si no lo pueden leer en los libros de Macabeos, en el texto largo alejandrino, principalmente en las Biblias católicas, la historia, pero cuenta de alguna manera la narración rabínica que tampoco les permitían utilizar el aceite que usualmente utilizaban para encender los candelabros. Entonces era un aceite de baja calidad. Sin embargo, prendieron una sola luz y esa luz estuvo prendida, increíblemente, que podía durar únicamente horas o un día, quedó prendida durante 8 días. Por eso es durante 8 días, y esto es a partir del domingo que viene, a la noche, a la salida de la primera estrella, Hanukkah celebra esta liberación, esta fiesta que se llama Fiesta de las Luces, en la cual se enciende una luz y así la luz del medio y luego el resto de los 7 candelabros, haciendo la memoria de la liberación de la luz. En esta Fiesta de las Luces es precisamente el contexto histórico en donde Jesús narra, en donde Jesús hace el milagro de la curación del ciego de nacimiento y en donde Él declara: yo soy la luz. Esta luz que celebramos en Hanukkah, la liberación y la puesta en práctica de la esperanza que salva y que libera, está en el medio de ustedes. Yo soy la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente 2 conceptos entre estas 2 celebraciones que tienen que ver con el Adviento y Hanukkah y lo que tiene que ver con la Navidad y con Jesús, el Señor de la Navidad, la luz del mundo en donde estaba la luz de toda la humanidad, como narra también Juan. El primer concepto tiene que ver con reconocer esa luz. Porque si seguimos leyendo el texto de Juan, encontramos que el que era la luz estaba en el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Y que cuando vemos el milagro del ciego de nacimiento, no pudieron reconocer en el ciego sanado al sanador, a Cristo. Solamente el ciego dijo: yo no sé quién fue, pero es el que me sanó. Y le hace la pregunta a Jesús y Jesús se manifiesta hacia él: si soy yo el Mesías. Y eso le cuesta la expulsión de la sinagoga. Reconocer la luz verdadera. ¿Dónde está esa luz? Y el segundo punto tiene que ver con la luz siempre vence. La luz siempre es victoriosa. El mundo no lo reconoció. Y el mundo sigue sin reconocer la luz verdadera. Porque está mirando otras luces que no son verdaderas. Porque está mirando el destello de luces que no tienen la autenticidad y que no llevan a ningún lado. Porque está mirando el dinero, los placeres, porque está mirando espejitos de colores, porque está mirando luces que son simplemente el reflejo de nuestros propios fracasos como personas y como humanidad. Y muchas veces también en aquellas confusiones que nosotros mismos como cristianos en toda la historia de la cristiandad hemos de alguna manera no dejado que esa luz verdadera de Cristo ilumine a la humanidad. ¿Vieron cuando uno va en la ruta, ahora ya no porque son todas autopistas prácticamente, pero cuando uno iba en la ruta y el que de noche y el que iba delante de uno había no había cambiado la luz roja de atrás y uno no sabía si el auto iba o venía. Bueno, muchas veces no podemos reconocer la luz verdadera porque hemos desgastado los verdaderos colores de nuestra fe y eso no hace posible saber si el que viene o el que va es realmente un portador de la luz verdadera y así no podemos distinguir, reconocer la luz. ¿Dónde está la luz? ¿Quién es? ¿Dónde está esa luz verdadera? Por supuesto, es Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde lo encontramos a Jesús? Cuando narramos el nacimiento de Jesús, y lo leemos otra vez, y repetimos que Jesús nació en un establo, yo suelo pensar que Jesús está cerca alrededor de nuestro mundo, y no lejano, está alrededor de lo que somos, de lo que nos dedicamos, de nuestra casa, de nuestro oficio, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro pensamiento, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver el mundo. Está al lado nuestro, independientemente de la época en que estemos, independientemente del lugar del mundo donde estemos. Está al lado nuestro. Y se manifiesta permanentemente dentro de lo cotidiano y de lo conocido. No es un Dios oscuro, no es un Dios difícil de encontrar. Jesús es un Dios que se manifiesta con claridad en lo cotidiano, en lo simple. Jesús nace en un establo. Dígame usted si no hay lógica más cartesiana de a quién le pediría usted que encuentre un establo en una ciudad. ¿A quién va a pedirle que encuentre un establo? ¿A un joyero? ¿A un artesano? ¿A un rey? ¿A un soldado? ¿A quién buscaría usted para que encuentre un establo en una ciudad? ¿Quién? Los pastores. Es tan extraño pensar que de golpe vino una luz, nuevamente el efecto de la luz, sobre los pastores y le dijo, vayan al establo. Ustedes saben de memoria dónde están los establos en Belén. Lo van a encontrar al toque. Van a encontrar a Jesús al toque porque llamó a los pastores porque precisamente Jesús estaba cercano. Ese es el Jesús del Evangelio. Un Jesús que es luz, pero que también es cercano. Está al alcance de la mano. No tenemos que recorrer ni un centímetro para encontrarnos con ese Jesús. Está acá, al lado tuyo, al lado mío. Presente en este lugar. ¿Lo creamos o no lo creamos? ¿Lo veamos o no lo veamos? Jesús está aquí, al lado tuyo, en tu circunstancia, en tu mundo, en tu problema, en tu tiniebla. Hoy, ahora y siempre, y estará mañana. ¿Te preocupa el día de mañana? No te preocupes, Jesús ya está allá. Él no lo condiciona en cuestiones de tiempo y de espacio. No está condicionado como nosotros esos parámetros. ¿Te preocupa el año que viene? No te preocupes, Jesús ya está allá. ¿Te preocupa el hoy? Jesús está al lado tuyo. En cada uno de los pequeños y grandes milagros cotidianos, como los que decimos siempre, con los que Elías habla siempre de la ducha, el jabón y todo lo demás, y de los milagros extraordinarios que hemos escuchado aquí, de hermanos sencillos que han sido sanados por el Señor, o que han sido acompañados cuando estuvieron en sombra de muerte y una luz los acompañó, o cuando leemos la palabra y vuelve a ser una lumbrera a nuestro camino, una antorcha encendida. Esa palabra que se leyó hoy, el capítulo 9, podríamos haber cerrado el culto ahí, porque esa palabra ya fue vida y fue escuchada y produce en nosotros el efecto que el Señor de la palabra, que está aquí al lado nuestro, quiere dar. Es interesante lo que pasó cuando se encendió la vela. Me dejó pensando. La primera reacción del chico fue pensar que estaba en el cumpleaños y soplar. Maravilloso el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, muchachos, le decía a los teólogos de la época, ustedes son capaces de entender de meteorología, saben cuándo va a llover, cuándo va a haber nubes, si va a llover mañana, si va a caer granizo, si va a nevar, entienden todo, pero no son capaces de entender el tiempo de hoy? ¿Cómo es posible? Muchachos, ¿saben de meteorología? pero no entiende en el mundo de hoy, no entiende lo que está pasando, no entiende lo que está haciendo Dios hoy. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos levantamos sabiendo el pronóstico, quizá lo primero que hacemos, a ver cómo está el pronóstico. La pifian siempre, pero lo miramos igual. ¿Entendemos los tiempos de Dios? ¿Entendemos qué va a ser Dios hoy? Sabemos que en nuestra vida tenemos nubarrones hoy. Sabemos que en la semana vamos a enfrentar tinieblas. ¿Reconocemos a la luz de Cristo iluminando en esas tinieblas? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes pueden ver esa luz encendida? ¿Alumbra mucho esa luz? Nada. ¿Por qué no alumbra nada? Porque está todo prendido y es de día. Mirá, yo te aseguro que si fuera de noche cerrada, sin luna, oscura, tenebrosa, y estuviéramos aquí dentro y encendiéramos esa luz, todos daríamos gracias a Dios por esa luz. No importa cuán pequeñita es la luz de Cristo en tu corazón, la luz atraviesa las tinieblas. Siempre mantenerla encendida. No importa qué pequeñita creas que es, que tampoco te parece que alumbra en las tinieblas, la atraviesa. El Evangelio siempre traerá la luz, especialmente en nuestras noches oscuras. ¿Dónde está esa luz? En Jesús. ¿Dónde está Jesús? En nosotros y en los otros, en los humildes. Con el permiso de ustedes, voy a mencionar un suceso que vi ayer por televisión del Papa Francisco. Dijo mucho, habló mucho, 20 discursos, etcétera, etcétera. Solo voy a mencionar un hecho. Iba caminando y había en Kenia un cura viejo, anciano, enfermo, en silla de ruedas. Ignoto para toda la humanidad. Él se acercó y le pidió que lo bendiga. Que lo bendiga y rece por él. Cuando yo leo el libro de los Hebreos, en el suceso de Abraham y Melquisedec, se aclara de que el mayor bendice al menor. Yo me pregunto, cuando nosotros buscamos la luz de alguien que ilumine en un momento de tinieblas que estamos en nuestra vida, que todos atravesamos, a veces corta y a veces dura años, y a veces toda la vida. Cuando estamos en la noche oscura, ¿dónde buscamos en el otro que nos ilumine? Porque, ¿sabes? A veces una persona humilde, sencilla, no un gran iluminado como solemos escuchar, tiene esa luz que nos va a bendecir, porque él, en la economía extraña de Dios, es mayor que yo. Y es el enviado de Jesús para bendecirme. Está en los otros. Cuando Jesús va caminando y ve a este ciego allí, nadie presta atención al ciego. Todos están celebrando Hanukkah, pero Jesús presta atención en él. Se mete en el barro, toma el barro, le lava los ojos y lo sana. Lo sana de tal manera que no es que, es interesante, pero no se habla tanto de lo que el ciego ve. Se habla de lo que los demás ven en el ciego. Es como loco, porque en realidad deberíamos escuchar el relato de que él empezó a ver y empezó a ver los árboles, la luz, los colores de la frutilla. No. La gente lo veía y no lo reconocía. No lo conocemos. No, a ver, déjamelo mirar bien. Él no había cambiado. Él podía cambiar a los demás. produjo todo un debate teológico, hasta los mismos padres, por temor a ser expulsados, dijeron, mira, pregúntenle a él, es nuestro hijo, estamos de acuerdo, no lo puedo negar, está vacío de nacimiento, ahora quién lo sanó, viejo, yo de esto no me hago cargo, pregúntenle a él, y que la factura la pague él, y la pagó. Y él dijo la declaración más extraordinaria, yo sé una sola cosa, viejo, yo antes no veía y ahora se acabó. Pero los demás no lo reconocían, como no reconocieron a Cristo cuando vino, de acuerdo a lo que leímos en este himno primario de Juan. Reconocer a Cristo, ¿dónde está? Porque, ¿sabes qué? Y con esto culminamos. No es menor ver dónde está la luz. No es solo el hecho de la costumbre prender una luz de la vela como primer domingo de Adviento o un primer candelabro en Hanukkah el domingo que viene. Esa debe ser, ese recuerdo, esas costumbres, esa simbología de la cual a veces el mundo protestante la hemos vaciado y tenemos que recuperarla. Todo el rito, todo el significado impresionante de los símbolos es para hacer memoria. Tenemos 4 semanas para pensar en la luz, para que nos dure todo el año y entender el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. No hay tiniebla creada o por crearse, existente o por existir, en lo alto o en lo bajo, en lo ancho o en lo estrecho, que pueda o que no vaya para atrás enfrentándose a la luz de Cristo, al lado nuestro, adentro nuestro, en nuestro hermano. ¿Sobre qué tinieblas? La luz vence sobre las tinieblas de nuestra propia vida, de nuestras propias miserias, de nuestras propias oscuridades interiores. No importa la intensidad de la luz, y lo vuelvo a marcar, las tinieblas siempre van a retroceder. No temamos a las tinieblas. Temamos no reconocer la luz que vence a las tinieblas adentro nuestro, al lado nuestro, por Cristo o por el hermano. Estamos en un mundo que vive en medio de tinieblas, viviendo prácticamente una guerra mundial, desconocida, con elementos absolutamente y prácticas desconocidas. Nosotros somos la luz del mundo, lo dijo el Señor. Y dijo una cosa muy sencilla, si tenés una luz, no la pones abajo del armario, la pones arriba de la mesa para que alumbre. ¿Para que alumbre a quién? A los que están alrededor. Esa luz que está en vos, todas las lucecitas juntas, mira, imagínate que cada uno de nosotros tiene una lucecita y que volvemos a hacer el ejercicio de la noche oscura, sin luna, y apagamos todo. ¿Sabés que es una fogata? La luz de la iglesia de Cristo, resplandeciente, del Cristo victorioso y resplandeciente, que esperamos que venga en Navidad y que esperamos el Adviento que venga después a buscar a su pueblo, es la luz de la iglesia de Cristo, sufriente, dolorosa, traicionera, difícil, complicada, embarrada, pero victoriosa por la luz de Cristo. Que en esta semana que comenzamos la Navidad, no empezamos el 24 de la noche cuando cortamos el pavo o lo que sea, o el viteltoné. empieza el recordatorio justo ahora, primer domingo de Adviento, anunciando que la luz del mundo estuvo entre nosotros. El mundo no la reconoció, pero nosotros sí. Nosotros sí la reconocemos. Y si no la podés reconocer, pedile hoy a Jesús que te muestre su luz sobre tu vida. Y vas a ver cómo tus tinieblas, tus oscuridades, tus miedos, tus cuartos oscuros se van a empezar a iluminar de a poquito. Y las tinieblas van a retroceder, porque la luz de Cristo siempre es victoriosa. Aleluya.